Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué estamos escuchando, Karina? Bien, Jorge, vamos a ver cómo tenemos el audio, porque hay mucho viento. Estoy en la parada 8 de la bien, Plaza Brava. Bien, suena bien. ¿Suena bien? Bárbaro, sí, bien. Sí. En Papa Charlie, porque ayer aproximadamente a las 15 horas, ahora me dirá Augusto, el guardavida que está ubicado en uno de estos puestos, si la hora es correcta, se dio una situación de un pequeño que cae de lo que es la pasarela, la subida a la caseta de guardavida. No había alcanzado a subir a la caseta, eso es importante destacarlo, estaba a unos metros de subir, pero queremos que Augusto nos cuente los detalles. Primero, saber qué información tienen del pequeño que se cayó. Gracias, Augusto. Bueno, buenos días para ti y toda la audiencia. Bueno, primero que nada, aclarar que el niño, luego de pasar por diferentes estudios, psicografía, tomografía, salió todo bien. El niño todavía se encuentra en observación, como establecen los protocolos. Y bueno, luego de que cumpla las horas reglamentarias y sigue todo bien, ya estará listo para retirarse a la casa con sus padres. ¿Qué fue específicamente lo que sucedió, Augusto? Y si estoy bien, fue más o menos en ese horario, entre las 15 horas. Afirmativo, fue como tú cuentas, alrededor de las 3 de la tarde de ayer domingo, con la playa sumamente tranquila, como pueden recordar todos, ayer había bastante viento, un poco nublado, muy pocos bañistas en nuestra playa. Aclaro la playa, 8 de la Brava, para Papa Charlie. Nos encontrábamos en nuestro puesto de trabajo con mi compañero de la tarde, Santiago Caposoli y Diego Perini, también guardavidas, que en ese momento estaba en su descanso. Y alrededor de las 3, dos niños con la compañía de su padre, uno de 2 años y otro de 6 aproximadamente, suben a la rampa de la torre nuestra, de guardavidas, y se subieron por unos pocos segundos. Al principio en la parte baja, y luego comenzaron a subir. En el momento que le fuimos a hacer la prevención al padre, el niño más chico, de 2 años, que estaba en los brazos del padre, el padre estaba al costado de la rampa, se va de espalda y cae por el otro lado, y de posición de cabeza, ¿sí? Impacta con la cabeza en el suelo. En ese momento nos arrimamos al padre a ver si estaba todo bien, y en primera instancia el padre ve al niño y está aparentemente todo bien. Segundos enseguida se da cuenta que el niño no estaba respirando, y enseguida fuimos a brindar asistencia. Efectivamente, el niño estaba con respiración agónica, es un tipo de respiración que realmente no se hace efectiva la respiración, no le está entrando aire al niño, y comenzó en un estado de shock, ¿sí? En ese momento activamos la clave roja, que es, solicitar la emergencia, y enseguida se comenzó el protocolo para que viniera una ambulancia. En ese momento nosotros comenzamos a brindarle los primeros auxilios, que contó de darle masajes, y en este caso nosotros contábamos con cánulas de mayo, también se conocen como cánulas de Gehl, que lo que hacen es facilitar la permeabilidad de las vías aéreas, que es lo que facilita la entrada de aire. Esto nos llevó 2 minutos hacerlo, y en el momento que pudimos colocar las cánulas, segundos más tarde, el niño comenzó a ventilarse, y otros segundos más adelante comenzó a llorar, lo que para nosotros es una muy buena señal. Una vez que... ¿Cuánto tarda en llegar la emergencia móvil? En este caso fue sumamente rápida, te diría que en menos de 5 minutos ya estábamos con los médicos, y ellos estaban encargando de la situación, que el niño ya en ese momento estaba consciente. Augusto, es importante destacar que no está habilitado justamente que se pueda subir por esta pasarela e ingresar allí al lugar de trabajo de ustedes. ¿Esa es la prevención que ustedes se acercaban al padre? Exactamente. Normalmente nosotros a cualquier persona, y sobre todo a los niños, no les permitimos estar, primero que nada por un tema de propia seguridad de ellos, y luego también está por un tema laboral, que nosotros necesitamos brindar atención a la playa, al agua, y y si tenemos personas alrededor se nos dificulta un montón. Entonces, sí, efectivamente, era la prevención que íbamos a hacer ahí. Augusto, también hay que destacar y felicitar el trabajo justamente de tuyo y del equipo, que rápidamente se dan cuenta de esa necesidad de posibilitar el trabajo con la cánula para que pudiera respirar este pequeño. Muchas gracias. La verdad que sí. Las situaciones de emergencia siempre son complicadas y en lo personal esta era la primera vez que tocaba una situación de emergencia con un niño tan pequeño y bueno, eso normalmente pone un poco más de tensión, pero lo que hay que valorar acá es que el trabajo fue muy bueno, la respuesta fue muy rápida, tanto por nosotros, los tres guardavidas que estábamos ahí, como también con el personal de emergencia médica que en minutos ya estaba asistiendo al bebé. Jorge, Augusto te escucha. Augusto, buen día. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Te escuchaba, Augusto, y pensaba qué acierto el hecho de dictarle cursos a ustedes para manejarse como lo relataste hace unos minutos, ¿no? Porque en definitiva, si ustedes no hubiesen estado capacitados para poder dar respuesta a una situación de estas características, de repente me estabas contando otra cosa. Sí, yo creo que sí. Vos sabés que ayer luego de lo sucedido tenía una charla con un coordinador de la brigada, con Marcos, y sí, justamente estábamos hablando de eso, de lo importante que es tener al personal de guardavidas capacitado, ser rápido, sobre todo en estos casos, en la respuesta. Y bueno, que es un trabajo que se viene haciendo hace años, desde la formación, que no sé si como todos saben ya, nosotros tenemos una formación que es un curso universitario, y que no solo termina ahí, sino que cada año tenemos capacitaciones en primeros auxilios, tenemos capacitaciones en todos los que son temas relacionados a la parte de primera respuesta, y vinculadas a la playa. Justamente esto que estamos hablando de las cánulas, esto es una situación que las cánulas son personales, estas las tengo yo porque un médico hace años me las recomendó. Todavía no es un material que nos lo esté brindando la intendencia, pero yo creo que este ejemplo que pasó ayer ya es hasta una demostración que puede ser muy importante. Claro. Tener para contar para el futuro, que aparte sigue siendo un elemento sencillo y económico de conseguir. Y yo creo que en este momento hizo la diferencia. Bien. Está claro que situaciones como estas son delicadas y graves todas, pero cuando se trata de niños como que de alguna forma también representan una mayor responsabilidad. Y hay veces que no alcanza con lo que uno aprendió en el curso, sino con la capacidad que tenga de sobreponerse a la situación y no asustarse en definitiva, porque manejar un niño chiquito en una situación como esta es una responsabilidad tremenda. Y por la forma en que lo narraste y como detallaste, inclusive con el vocabulario que utilizaste, me doy cuenta que te manejaste con mucha fluidez, con mucha rapidez. ¿Vos en ti valorás eso? Bueno, te agradezco mucho ahí las palabras. En el momento, yo también tengo sobrinos, cuando vi la situación me afecta bastante personalmente, pero más allá de eso traté de ser lo más frío posible, responder con la mayor profesionalidad posible la situación que nos estaba tocando y poder dejar a los médicos en el mejor estado posible al bebé. Y bueno, creo que por cómo está el niño hoy, creo que los tres guardavidas acá hicimos un muy buen trabajo. ¿Los padres volvieron por ahí después de todo esto, después de volver a la normalidad, digamos? Estamos en contacto con los padres. De hecho, ayer personalmente le mandé un mensaje a la madre a ver cómo estaba todo y fue la que me dio la noticia de que todos los estudios habían salido bien y que estaban en la espera de poder irse del sanatorio. Te diría que en este momento siguen en el sanatorio, por lo que comentaba, por una cuestión de protocolo, de ver si el niño sigue bien como está, y bueno, luego de eso se retirarán, pero por ahora no hemos tenido ninguna visita. Gracias por esta charla y felicitaciones para ti y para tus compañeros. Bueno, muchas muchísimas gracias a ti, saludos para la audiencia nuevamente. Jorge, déjame que le dije Augusto, pero no dije su apellido. Me gustaría que Augusto nos diga, reitere su apellido, que me lo había dicho fuera de micrófono, y también el de sus compañeros que estuvieron aquí en esta tarea que les proporcionó justamente que este bebé hoy esté en estas condiciones. Pues bueno, mi nombre es Augusto Pecio, y los compañeros que estábamos ayer en las situaciones, Santiago Caposoli y Diego Perini. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Chau.